Claro, yo he estado en los dos periodos, en la época de Lobos y ahora en la actual periodo de Marcelino Iglesias. Mira, el balance que nosotros podemos hacer es que, si bien ha habido un cambio, una elección, que la gente ha votado supuestamente por un cambio a nivel nacional, un frente Cambiemos, un frente de la alegría, se puede decir, lamentablemente en el municipio de Guaymallén no ha cambiado mucho la situación. Uno puede ver cuando nosotros denunciamos cómo se estaba yendo el municipio de la gestión del FPB o el intendente Lobos, cómo habían grandes negociados y grandes corruptelas dentro del mismo Consejo Deliberante que eran avaladas por el Consejo Deliberante y nos colocábamos como oposición. Esos negociados y esos componentes siguen en pie en el Consejo Deliberante. Y bueno, y en el mismo municipio también. Uno puede ver que en el municipio, bueno, se están haciendo obras, se ha dicho que hay un presupuesto de austeridad, se ha hecho una campaña en contra de los trabajadores municipales, los ñoquis, las corruptelas, y se ha responsabilizado a los trabajadores municipales en parte de este desfalco que ha tenido el municipio. Pero hoy en día, si bien sigue todo lo mismo, pues se ha cambiado la orientación, porque se ha vivido un proceso de privatización en el municipio. Con esta campaña de desprestigiar a los trabajadores municipales y que el aparato municipal estaba obsoleto y no servía para nada, le ha servido para darle grandes negociados a empresas como Santa Elena, a empresas constructoras que están desarrollando la obra pública menor en todo el municipio, o mayor también, grandes obras, y se está vaciando los galpones municipales. Entonces la preocupación de los trabajadores municipales cada día se agudiza. Si bien no vemos grandes manifestaciones de trabajadores municipales, pero ellos ven cómo se va privatizando sectores, cómo se va achicando los salarios. Este año tuvieron una paritaria de 400 pesos. Un aumento salarial de 400 pesos. ¿Vos te imaginás? Eso no llega con un salario de 4.800 pesos. El trabajador municipal tiene que hacer jornada, canasta, mayor dedicación, pedir los ítems que le corresponden, riesgoso esto. Entonces, lo que quiero que entienda la población, el pueblo de Guaymallén, es que si bien nosotros como somos la oposición, no por la oposición misma, tenemos una responsabilidad de clarificar esta situación, de denunciar estos hechos, y que acá no haya habido un gran cambio, sino que siguen los mismos negociados con otro carácter nada más.